Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y amante Señor, que la gloria de tu cielo, Señor, a donde tú te encuentres, pueda llegar nuestras oraciones. Por todo lo que está sucediendo, Señor, y que tú lo permites, porque tú, Señor, quieres venir por nosotros. Te damos gracias por el santo amor de tu Hijo amado. Estamos agradecidos contigo por poder seguir estudiando de ti, aprender del amor de Cristo. Y danos hoy, pues, la libertad y la inteligencia para poder hablar de tu palabra y que sea asimismo recibida en muchos corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, como podemos ver, el título de esta serie del tema es, y nosotros lo sabemos, que está en este pequeño librito que dice ¿Cómo hacer amigos para Dios? Y el gozo de participar en la misión. Perfecto. ¿Cómo debemos de empezar para hacer amigos de Dios? Muy acertadamente, la lección número 13 está subtitulada con un paso de fe. ¿Qué es hacer ese primer paso de fe o un paso de fe? ¿Qué es lo que queremos hablar? ¿Cómo que un paso de fe? Bueno, esto es sencillamente que nosotros cuando creemos que Cristo murió por nosotros, empezamos a tener nuestra fe. Pero esto no quiere decir que ya estamos dando el primer paso. Esto es únicamente el toque del Espíritu que estamos sintiendo. Ahora bien, empezamos a desarrollar nosotros la fe y es aquí cuando nosotros estamos preparándonos para saber más acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo el Hijo del mismo Dios se hizo hombre para venirlo a salvar a usted y salvarme a mí. ¿Es fácil realmente dejar la comodidad o el confort de la casa? ¿Dejar todo aquello que nos hace feliz para ir sabiendo que vamos a ir a sufrir? No lo creo. Vamos a ver qué nos dice el libro. Les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjeme decirle lo siguiente. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando dice que en vosotros esté este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál era la idea de Jesús? ¿Cómo demostraba él su amor? ¿Cómo lo demostró, mejor dicho? Con mucha humildad. De haberlo dejado todo para venir aquí y ser maltratado. No creíble. Y todavía así, entregar su vida por usted y por mí. Imagínese usted, y quiero leerle lo que expresa la Biblia de Estudio Andrews, que comenta en la introducción precisamente del libro que les pedí que abriéramos, que dice así: los cristianos se despojan de sus derechos a la igualdad y rinden servicios los unos a los otros en humildad y amor. ¿Qué es lo que dice? Humildad y amor. ¿Pero con qué fin? Pues es para impedir que aflore el espíritu de la rivalidad a través de este acto de humillación personal. Los cristianos también se distinguen de la gente del mundo. Óigame, ¿no es generalmente esto lo que a nosotros nos hace daño? ¿No es esto lo que nosotros siempre buscamos humanamente? Ser reconocidos, ¿no es cierto? Pues vea usted que como siendo cristiano, usted se distingue de la gente del mundo. Qué bonito. Imagínese usted que cuando usted habla, se siente una cosa tan grande, tan inmensa del corazón, cuando le dicen a uno: disculpe, usted es cristiano. Y usted contesta: soy adventista del séptimo día. La gente, ¿qué le dice? Yo lo sabía en su forma de hablar, en su forma de actuar. ¿Cómo se siente usted? Se da cuenta que esto es lo que nos explica precisamente la Biblia de estudio Andrews. Nos distinguimos de la gente del mundo. Ahora bien, en el día domingo nos habla precisamente acerca del amor altruista de Jesús. ¿Qué quiere decirnos con el amor altruista de Jesús? ¿Qué en sí quiere decir esta palabra? Pues bien, dice acá que para principiar la lección del día vamos a ver qué es lo que esta palabra dice. Y no es otra cosa más que es la preocupación desinteresada totalmente, ¿sí? De cuidar a los demás, o sea, sin beneficio alguno. ¿De qué beneficio hablamos? Que no seamos pagados, que no esperemos a una recompensa por lo que hacemos, porque ya hemos sido recompensados. Se nos ha ofrecido la vida eterna a cambio de esto. Ahora bien, hay muchas promesas como resultado y la más importante es lo que dije anteriormente. ¿A usted le gustaría vivir eternamente? ¿A usted le gustaría vivir eternamente sin dolores, sin preocupaciones, sin tener que ver atrás, sin tener que esconderse por algo que hizo y que no quiere que la gente se entere? Pues ahí está lo que precisamente Él nos ha ofrecido. Filipenses 2:7 dice de la siguiente manera: sin embargo, Cristo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres. Y con esto de su crucifixión nos hace ahora a nosotros nuevamente, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ah, no alcanzo a entender. ¿Cómo él pudo dejar su vida? Pero sabe usted, es fácil. Lo invito a seguir a Cristo. Vamos a tener una oración para concluir el día de hoy. Bendito seas, oh Jesús. Bendito seas, oh Padre eterno, por darnos la vida que nos has ofrecido. Cuídanos, pues, llévanos y que un día podamos estar gloriosos de recibirte y poder vivir contigo eternamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de un día más para poder saber de tu escritura, para seguir estudiando del amor del Hijo que tú nos diste para ser salvos. Gracias, querido Padre. Abre pues nuestros sentimientos, abre nuestro corazón y nuestras mentes para escuchar tu palabra y sentirnos únicamente favorecidos por el amor de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, el día de hoy, el título de la lección es Llamados a comprometerse, nos dice la lección. Pero yo lo veo un poco más cerca. Y quiero no cambiarle el título, pero llamarle Llamados a comprometernos. Porque es para usted y para mí. Es para todo aquel que quiera sentirse beneficiado por el amor de Dios. Si quisiéramos compararnos con los discípulos, con nuestros tiempos, encontraríamos que fue más difícil para ellos que para nosotros. El llamado que Cristo nos hace hoy en día, vamos a encontrarlo, nosotros, la comparación, como fueron con los discípulos. Mateo 4, 22. Mateo 4, 18 al 22, que dice de la siguiente manera. Mateo 4, 18 al 22. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí empieza el compromiso para ellos. Ellos entonces, dejando en el acto las redes, le siguieron. Verso 21. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí es donde quiero que pongamos atención. ¿Por qué fue que anteriormente dije que fue duro para ellos? Y ellos, dejando al instante el barco y a su padre, le siguieron. ¿Cómo dice? Olvidémonos de las redes, olvidémonos del trabajo. ¿A quién tuvieron que dejar? A su padre terrenal. ¿Estamos usted y yo dispuestos a dejar a nuestros seres queridos para seguir a Cristo? Lo hemos visto muchas veces. Hay muchas hermanas, hay muchas personas que han asistido a la iglesia y tienen dificultad con su cónyuge, pero se han comprometido de tal manera que siguen adelante. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, el Espíritu Santo también tocará aquel corazón duro y lo traerá junto con el cónyuge, ya sea con el esposo o la esposa que está afuera, los traerá para juntos rendir amor y gratitud a Cristo y a Padre. Recordemos una de las cosas. Cuando nosotros estamos hablando de Jehová, hablamos de Cristo y hablamos del Espíritu, estamos hablando de uno solo. Porque los tres estuvieron en la creación, los tres están en nuestra salvación y los tres reinan por siempre. Ahora bien, acá nos habla acerca de cómo Jacob y el hermano estuvieron dispuestos. Pero bien, a nosotros no se nos está pidiendo esto todavía. Pero estaríamos dispuestos a hacerlo. Imagínese usted, yo tuve la fortuna de conocer el mensaje y traer a mi madre. Muy al contrario de lo que le pasó a Jacobo y su hermano. Ellos fueron separados de la familia. Ah, pero encontraron a un Padre eterno. ¿Sí? Esta es una cosa hermosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué digo que ellos la tuvieron más difícil que nosotros? Piense usted, ellos, cuando empezaron a conocer, según nos dice a nosotros, de que ellos empezaron un sufrimiento, a dormir a donde fuera, siguiendo a Cristo, insultados y cosas como esas. Sin embargo, es muy conocido el nombre precioso que le hemos puesto cuando nosotros llegamos a la iglesia, que es en la forma como nos dirigimos, el primer amor. Mire qué frase tan bonita le hemos dado a eso, el primer amor, ¿sí? Pero el tiempo es quien va a hablar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, empezamos a ver que hay un problema, empezamos a ver que un hermano acá, que una hermana acá, y empezamos a enfriarnos, muy al revés de lo que los discípulos hicieron. ¿Sí? Ellos estaban acá, pero ahora están acá, con aquel Cristo, siguiéndole, escuchándole día a día, viendo los milagros. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Con el tiempo, muchos se han salido de la iglesia y jamás han regresado. Eso es precisamente llamados a comprometernos. ¿Ha visitado usted a ese hermano que ha visto salirse de la iglesia? ¿Ha visitado usted a aquella persona que no conoce de Dios? Este es el compromiso. El ser cristianos requiere comprometerse, requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque Él nos vino a enseñar que no es una cosa fácil. Él vino a sufrir lo que nosotros no podríamos sufrir y deberíamos de haberlo sufrido. Sin embargo, Él pagó por mis culpas. Él fue quien derramó su sangre. Y ahora nosotros no podemos compensar eso. Pero Él no espera compensación. Él espera que nosotros le sigamos y traigamos a otro a sus pies. Les invito a tener una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos por haber aceptado ese compromiso. Y aún a sabiendas que podemos llegar a sufrir por tu nombre, no es sufrimiento, sino que es algo que tú estás tomando en cuenta y un día nos vas a dar el premio. Gracias, querido Padre, gracias. Y en el nombre de Cristo te decimos todo esto. Amén. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio del día de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y amante Señor, gracias por otro día. Gracias por tenernos a nosotros cerca de ti. Señor, tú nos has escogido. Está en nosotros, Señor, seguir tus pasos. Te pedimos, por favor, que no nos suelte de tu mano. Que siempre, Señor, lo hagamos pensando en que tú estás presente. Te damos las gracias, oh Padre, por tu infinito amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos oyentes. Vamos a ver qué es lo que nos trae la lección del día de hoy, que precisamente nos va a hablar de una persona que cualquiera puede decir, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que un enemigo ahora sea el mejor de los amigos? ¿A quién me refiero? Naturalmente que a Pablo, que fue un instrumento escogido por Dios. Imagínese usted. El amor de Dios, sí, es incomparable. ¿Cómo es posible? El mismo Ananías, cuando le dijo el Señor que iba a llegar Pablo, dijo, pero ¿cómo es posible? Si tú bien sabes que él nos ha perseguido, ¿cuánto daño le ha hecho a la iglesia? Ah, pero ¿cuánto bien le hizo a la iglesia? Hay una de las cosas que nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando él perseguía cristianos, era porque él de corazón pensaba que eso era lo correcto. Su nombre era entonces Saulo. Y muchos de nosotros decimos, hasta el nombre cambió. No, el nombre no le cambió. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? Los judíos que vivían en Roma usaban dos nombres. Y que en griego, Saulo quiere decir Pablo. Y lo usaban precisamente para la familia y usaban el otro para la sociedad. Y Pablo entró dentro de la sociedad de incrédulos para hacerlos creyentes. Ahora, nosotros vemos el cambio total que tuvo Pablo. Fue un giro total de 180 grados. ¿Qué hablo? Iba hacia la izquierda y ahora camina hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque antes era perseguidor. ¿Y ahora es qué? Ahora es un cristiano fiel, el cual trajo muchas, pero muchos creyentes a la iglesia. Ahora bien, nosotros miramos, y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 4, 7. Vea usted lo que dice acá. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. ¿Sabe usted cuándo fue que él dijo esto? Estando prisionero. Él sabía que había acabado su carrera. Pero él sabía, naturalmente, que él había ganado la buena batalla y había hecho lo más importante. No había perdido la fe que le había sido concedida, sino fue en aumento y en aumento. Es precioso ver que cuando nosotros llegamos a rendirnos totalmente, ¿sí?, a Cristo y su Evangelio, como lo hizo Pablo, nosotros podríamos algún día también decir: he peleado la buena batalla. Cuando una persona muere, ¿cómo nos sentimos? Sentimos que hemos perdido mucho, mucho, mucho. ¿Cómo se siente aquella persona en el hecho de muerte? Yo tuve una experiencia muy bella. Cuando mi madre murió en mis brazos, yo pude ver aquella conformidad de aquella señora, cómo ella felizmente estaba entregando su vida. No sé si ella también pudo haber dicho: he peleado la buena batalla y la he ganado. Pero lo que sí les aseguro es que ella murió con fe. Qué preciosidad de ejemplo. ¿De quién? De mi propia madre, a quien yo fui el que le llevé el evangelio a ella, porque ella no era adventista. Y vea usted cómo ella guardó esa fe que ella había prometido. Lo mismo mi abuela. Qué precioso. Se siente una satisfacción tan grande cuando uno logra esto, que déjeme decirle, sentimos que somos premiados. Sentimos nosotros una amplitud en nuestro pecho de saber que deseamos. Ahora, desear y hacer es lo mismo. Bueno, hacer empieza con el deseo, pero no lo dejemos ahí. Continuemos. Muchas de las veces nosotros tenemos que llegar tarde a la casa por tener que dar un estudio. Pero ¿qué pasa? Su esposa, su esposo estará en su casa orando por usted para que usted llegue con bien. Además, no solo usted va a llegar con bien porque no va solo. Se han visto, algunas personas han visto que cuando un buen cristiano es fiel, han visto que va acompañado cuando que iba solo. ¿Y quién lo iba acompañando? Los ángeles del cielo. Así usted puede ser cuidado de la misma manera. Pero podemos darle gracias a Dios. Y yo le digo a usted lo siguiente: ¿se siente usted un escogido? ¿Siente usted el llamado en su corazón para poder servirlo? Si no es así, lo invito el día de hoy a que usted lo haga. Vamos a tener una oración. Bendito Señor, gracias por el llamado que hemos recibido, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos dar el paso de fe que tú nos pides. Queremos ser ese escogido y no salirnos de tus redes. Gracias, gracias, querido Padre. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el día de hoy, quiero pedirles que inclinemos el rostro para pedir la bendición de Dios a través de una oración. Bendito y amante Padre, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Permite que el día de hoy, aquel que escuche, si aún no te sigue, tu espíritu lo llame. Y a los que ya hemos sido llamados, que hagamos tu voluntad. Haznos tus siervos, haznos parte de tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre las exigencias del amor. ¿Cómo así? ¿El amor exige? Entonces no es amor, ¿o sí? Vamos a tratar de ver, porque digo una cosa y digo otra. Déjeme decirle una de las cosas. Cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos nuestros primera novia, segunda, no, segunda o como fuera, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Vernos en el espejo, ver si íbamos bien peinados, si la camisa estaba limpia y todas estas pequeñas cosas. ¿Podríamos llamarle a esto exigencias del amor? Sí. Luego llegamos a casarnos. ¿Hay exigencia en el casamiento? Sí. Primeramente tenemos que llegar a la hora para no dejar o que nos dejen solos ahí parados. Luego, después de la felicidad de la luna de miel, de salir solo el esposo y la esposa, regresar a la dura realidad de tener que trabajar. Si la esposa trabaja, los dos nos vamos, ¿cómo separarme tan rápido de mi esposa? Si ahora que ya es mi esposa, ¿por qué ella tiene que ir para acá? Yo tengo que ir para acá. Exigencias de la vida, ¿sí? Luego llegan nuestros hijos. Y la madre tiene que levantarse por la noche. Cuando el bebé llora, a darle la botella. ¿Por qué tiene que darle la botella? ¿Por qué no lo deja llorar? Oh, porque ahí hay amor. Esta madre no quiere oír a aquel pequeño llorando. No es porque tengan que levantarse temprano e ir a trabajar, porque al fin y al cabo uno se acostumbra a todo, somos seres de costumbre. Pero lo hace por amor. Ahora bien, el amor es una palabra que si nosotros lo utilizamos francamente como una oración gramatical, vemos nosotros que el amor es acción, es práctico. No es aquello que nosotros podamos decir, bueno, amo, pero La obligación es de otro, no es mía. El amor no es pasivo. El amor nos da una obligación que nosotros tenemos que cumplir. Y déjeme decirle lo más bonito. Fíjese que Pablo lo afirma en la carta a los Corintios, 2 Corintios 5:14. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Que dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué bellas palabras! ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros debemos de morir en vida también. ¿Cómo así? Morir en vida. Bueno, debemos de morir al pecado, ¿sí? Porque dijimos que el amor es acción. Por lo tanto, debemos de trabajar en eso, ¿sí? Y acá nos lo dice muy fácil. El significado de constriñir, si usted lo busca en un diccionario, lo que va a encontrar que dice es que es obligar o forzar. ¿Cómo? ¿Esto es el amor? ¿Obligar o forzar? ¿No que era un sentimiento puro? Sí, pero conlleva la obligación, la fuerza para que nosotros, aquello que hacíamos, ya no lo hagamos. La obligación de que así como Cristo dio la vida por mí sin obligación, ahora yo me obligue a traer otros a sus pies. ¿Es esto una obligación de veras? Pero no lo tomo como una obligación. ¿Por qué? Porque lo hago bajo el significado de la palabra que nosotros conocemos como amor. ¿Sí? Y cuando sentimos amor, no sentimos obligación, no sentimos fuerza. Dígame usted, cuando su hijo pequeñito se le acerca, ¿usted está obligado a recibirlo o se esfuerza para recibirlo? No. Lo recibe con cariño, lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque existe el amor. Qué bello es esto. Ahora, si usted recibe a su pequeño con los brazos abiertos, ¿cómo nos recibió Cristo? Con los brazos abiertos, sus ojitos cerrados. Él no ve el pecado en mí. Él ve que soy hijo de Dios. Y él así me toma. Él nunca despreció a ninguno de todos sus discípulos, a ninguno de todos aquellos que se les acercaba. Por eso el día de hoy yo le invito a que usted se acerque a un verdadero amor que no tiene comparación en la tierra, que es el amor de Cristo Jesús. Le invito a tener una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos por ese amor infinito que tú nos diste y que sin obligación, sino con amor, tú te entregaste al martirio por mí. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu Hijo. Damos pues y te pedimos esto, que nos sigas dando el espíritu de amor por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y en este día quiero pedirles a usted que inclinemos el rostro y tengamos una oración para que Dios guíe nuestro amor hacia Él. Bendito y amante Señor, estamos aquí, Señor, para comprobar, para decir que tu amor es lo más grande que nosotros hemos recibido. Te damos las gracias y rogamos por todo aquel que aún no ha venido a tus pies, que lo haga hoy. Que hoy es el día, porque mañana es un día lejano que no sabemos, Señor, que no conocemos. El pasado quedó atrás, pero hoy te invito a que pongas en el corazón de cada uno de los que nos escuchan recibir tu santo amor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, amigos, hemos llegado prácticamente al último día, en el cual nosotros vamos a hablar del compromiso del amor. Ayer hablábamos de exigencias, ahora vamos a hablar de compromisos, pues realmente no es lo que yo pensaba entonces el amor. La Biblia nos dice que el amor es benigno, todo lo perdona. El amor es lo más bello que todo ser puede tener en su corazón. Es la inversa al egoísmo, a la envidia. Es aquel deseo de estar con quien amamos. ¿Desea usted un día estar con Cristo? ¿Desea usted estar en la Santa Tierra Nueva? Porque yo sí, yo quiero estar ahí. Y es por eso que acepto ese compromiso del amor. Imagínese usted que vamos a recordar las palabras de Cristo cuando dice, y vamos a ver esto porque esto es bastante curioso. Pedro había negado ya al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces, ¿sí? Y ahora viene el Señor y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué contesta Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Me vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro se sorprende y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Nuevamente, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, pastorea mis ovejas. ¿Sabe usted por qué sonrío? Déjeme decirle. Si a usted una persona le pregunta, tres veces le hace la misma pregunta, ¿usted no se fastidia? ¿Usted no es capaz de darle una mala respuesta? Porque lo primero que se pone a pensar es, duda de mis capacidades. o se está burlando de mí. Pedro no lo vio así. ¿Sí? Tampoco el Señor le estaba recriminando porque le había negado tres veces. Lo que estaba diciéndole realmente es lo siguiente. Si de veras me amas, ama a tu prójimo. Recuerde usted, llegará el día en que él dirá, me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sucio y me diste ropa. Me viste en la cárcel y me visitaste. Y entonces la respuesta será, ¿y cuándo hice esto? ¿Cuándo hice yo eso? No lo recuerdo yo haberte servido de esa manera, Cristo Jesús. Y él dirá, cuando a uno de mis pequeñitos tú lo hiciste, a mí lo hiciste. En otras palabras, estamos hablando que el compromiso del amor, ¿sí? Es entregarnos totalmente al servicio de él. Figúrese usted que cuando él le dijo esto, a Pedro le costó la vida. ¿Sí? La Biblia no nos dice exactamente en la forma que murió Pedro. ¿Sí? Sin embargo, yo tengo acá algo que quiero hacerlo partícipe. Dice, la Biblia no nos dice cómo fue la crucifixión de Pedro, pero la Leyenda Áurea, que es uno de los tratados hagiográficos o biografía de origen medieval, que fue escrito hacia el año 1264, nos brinda los detalles de esta crucifixión. Nos dice de la siguiente manera, a pedido del mismo Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo, diciendo, porque mi Señor bajó del cielo a la tierra, a mí en cambio debéis de ponerme de distinta manera, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de ser crucificado de la misma manera que él lo fue. Ahora bien, otra razón que dio, yo voy de la tierra al cielo. ¡Qué seguridad tan bella! Imagínese usted, ¿sí? ¡Qué fuerza de haber perdido el miedo! Óigame, si sabemos que va usted a ser crucificado y usted todavía va a escoger la manera como quiere que lo crucifiquen, ¿es esto posible? ¿Cómo lo ve usted? Ah, esto es el compromiso del amor que estamos hablando precisamente. Qué bello. Pero ahora bien, cuando él nos dice, pastorea mis ovejas, es su obligación, es mi obligación el hacerlo. Les invito a tener una oración. Amado y querido Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de esta semana de conocer sobre el amor, de conocer que nosotros debemos de seguirlo sin interés. Sin embargo, nos diste las ovejas para pastorearlas. Danos pues la fe, las palabras y el conocimiento para poderlo hacer. Y hoy invita a cada uno de los que nos escuchan a seguirte con fe y amor, y aquel que aún no te sigue pueda aceptarte como su Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén.